sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Deciden trabajar en un banco. Sería posible que ya en el peor de los casos hiciera una llave de ayuda a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. ¿Y cómo dice? Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, es un escaparate. Igual que la flor resignada del toro en despacho elegante, prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño. Y ahí será el lujo que pide cuando te haya olvidado. Igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procuro encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver. Pero son esas palabras, porque soy de papel. Y un fuerte como dice: me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, ya que otro me acompañe, en silencio pensaré. Gracias.